y es un atropello. Yo creo que están haciendo lo que no se animaron a decir que iban a hacer. Yo lo tomo sinceramente con un atropello y falta de apego al respeto a las leyes, al Parlamento, al pueblo argentino, a los miles y miles de personas que participaron en el proceso de construcción de esta ley moderna, realmente colectiva. Y bueno, yo creo que es la punta del iceberg de lo que se viene con el gobierno de Mauricio Macri. Tocó dos cosas esenciales: la ley de medios del servicio audiovisual y tocó el presupuesto educativo, que son cuestiones estratégicas para el gobierno de Mauricio Macri. Y creo que el alerta no solo debe venir del sector político, sino que también desde el interés colectivo, desde el llano. Si se están convocando, autoconvocando, nosotros estaremos. Habrá representación de nuestro bloque en la convocatoria de hoy, porque realmente es algo que no entra en el sentido común, que se empiecen a avasallar normas que realmente fijan un posicionamiento de hacia dónde quería ir Argentina, y escuchar todas las voces y dar a todas las voces el espacio que en un país en democracia se necesita. Que el ministro de Comunicaciones, que el ministro de la Nación en Comunicaciones, Oscar Aguad, diga que una regulación no puede limitar a lo que el presidente quiera hacer, ¿también nos sorprende o no? ¿Qué le parece? ¿Qué esperaba este tipo de cosas? Mire, me extraña que Aguad desconozca las facultades que le da la Constitución al Congreso y las facultades que le da la Constitución al presidente. El presidente debe apegarse, ¿no? Él jura por el respeto a la Constitución y a las leyes, ¿no? Aquí están queriendo abolir una ley creando el Ministerio de Comunicaciones y sujetando a esa estructura dos temas que no son cuestiones menores: la ley de servicios y también la que regula todo el sistema de telecomunicaciones, como la SIC. Así que es para preocuparnos y es para hacer ya la voz de alerta y es para encomendar a nuestros representantes a nivel nacional que en la bicameral no se le dé por aprobado este DNU. Yo creo que ahí tenemos una llave que debemos tocar, debemos llegar a nuestros representantes a nivel nacional para que esto no suceda y no se habilite este DNU y vuelva para atrás la decisión del presidente Macri de querer derogar, por lo menos en la cuestión fáctica, la ley de servicio audiovisual y someterlo al arbitrio del nuevo secretario o el nuevo ministro de Comunicaciones de la Nación. Sí, un Congreso que no tampoco va a ser fácil, digamos, en estos días, ¿no?, que vienen. El tema de, bueno, ver qué posicionamiento toman los distintos senadores y diputados de las provincias en relación a todas estas medidas que tengan que pasar por el Congreso para defender lo que ya se ha votado, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes este nuevo escenario del Congreso de la Nación para defender esto? Sí, yo creo que es el escenario ideal para defender. Ahí se tiene que reunir la comisión bicameral para aprobar los decretos de necesidad y urgencia. Yo creo que ahí nosotros tenemos, cuando digo nosotros, nuestro espacio político tiene la llave o las llaves para habilitar o no este atropello. Yo creo que esencialmente tenemos que poner sobre el tapete en todos los distritos provinciales, en todas las localidades, esta cuestión y hacer uso de ese fusible que tenemos para permitir esto desde el accionar parlamentario. Ahora, Marina, bueno, usted fue uno de los bloques de Frente para la Victoria, los primeros los que estamos involucrados, ¿no?, con este tema de los medios de comunicación, en pronunciarse, y está muy bien. ¿Han pensado o ya está pensando que haya alguna movida aquí en la legislatura de Río Negro? algún pronunciamiento, así como alguna vez ya tiene la legislatura de Río Negro, con, creo que Pesati, también fue impulsor de esto, de apoyar la ley de servicios de comunicación audiovisual y demás. ¿Algún...? Yo voy a proponer que en la reunión, en la sesión del día 22, si todo indica que va a ser el 22, haya una expresión unánime, así como hicimos una expresión unánime en la sesión anterior en relación a la editorial del diario el diario La Nación, ¿no? Sí. En cuanto a la cuestión de derechos humanos, nosotros creo que esto es una cuestión gravísima que debemos unificar una voz en el Parlamento rionegrino, y como usted bien dijo, el vicegobernador, el presidente actual de la legislatura, es promotor y ha participado en el tema de la construcción de la ley, por lo menos en territorio provincial. Así que tenemos las condiciones para hacer, yo creo, o alzar la voz y hacer un llamado de atención a nuestros representantes en el Parlamento Nacional. Bueno, Marinao, le agradecemos muchísimo esta comunicación, ¿eh? No, por favor, y me comprometo a que representantes de nuestro bloque van a estar en la convocatoria de hoy a la tarde.